Bueno, sí, es verdad que a mi padre lo conocí arriba de un barco. Yo trabajaba en una empresa donde él era mi compañero de trabajo, hasta que un día, de tanto hablar, conversar, después de un año de ser amigo, y éramos amigos, compañero de trabajo, nos sinceramos los dos, porque yo veía en él que él tenía algo muy especial. Y él también vio que yo tenía algo especial para él. Hasta que un día nos sentamos y conversamos y bueno, me dijo, empezamos a hablar de las raíces, ¿no? Y yo le digo, bueno, yo mi padre no lo conocí. Y él me decía, ¿y querés conocerlo? Sí, yo quiero conocerlo. Y él me decía, porque yo una vez así... Y se ve que él tenía un poquito más de conocimiento de todo. Y yo le digo, mi padre creo que se llamaba Juan Rodríguez Dávalos. Y él me dijo, y vos sabés que yo también yo me llamo Juan Rodríguez Dávalos. Lo que pasa es que ahí le decíamos por apodo Dávalos nada más, ¿no? Entonces me decía, mirá, vos sabés que no sé, no sé. Estuve en casa pensando en las noches y esto fue al otro día, ¿no? Y me dice, vos sabés que vos me parece que sos mi hijo. Yo le digo, y vos sabés que yo creo que vos sos mi papá. Entonces me dice, bueno, vamos a ver. Dice, empezamos a hablar, y bueno, mi mamá se llamaba fulana. Sí, verdaderamente sos mi hijo. Y bueno, yo lloré tanto porque no pensé que él, después de un año de ser compañero mío de trabajo, era mi padre, ¿no? Porque como era morochito, hasta yo tengo la misma piel, lo cargaba, porque le decíamos negro, negro, negro, y bueno, y él creía que, bueno, yo después de tantos años, te imaginas que al que cargaba negro, negro era mi padre, ¿no?